Bueno, son las 5 de la tarde y 36 minutos. Pasó la entrevista que Jimena Alonso y Javier Correa le hicieron a Diego Sempol por la marcha de la diversidad que va a comenzar en un ratito. Y nos metemos en la última nota del programa, la segunda. Vamos a hablar sobre el ciclo de generaciones que tuvo su primera edición por allá por el año 2013, la prehistoria. Exacto. Pasó mucha gente, ¿eh? Que lo tiró. Y hay caras que se repiten, lamentablemente. En la sala Lazaroff, los domingos de octubre, estará la edición 2021 del ciclo de generaciones. Van a haber varios espectáculos que ya voy a desarrollar, pero vamos a ser bastante expeditivos. Tenemos a Gastón Figuereo del grupo Cucurrapé, a Charlie Ferret con su espectáculo Cuadrilátero, y Mayra Sepúlveda del trío Risa anda en línea. Mayra, ¿me escuchás tú perfectamente? Perfectamente. ¿Cómo andas, estimada? Hola a todos. Por ahí. Hola. Buenas. Bueno. Bueno. ¿Cómo está, Charlie? Bien, de bien, acá, bueno, promocionando un poco el ciclo. Perfecto. Como se debe hacer. Uno tiene que también, esta es una parte de la tarea. Es una parte de la tarea, además está impresionante como todos los años y bueno, hay que darle. Hay que darle. ¿Gastó todo bien? Todo bien. Bueno, me encanta que hayan venido nuevamente. Ustedes ya han estado en el Germinador. Mayra también. Por otros proyectos. También. Bien. Nuevas escenas. Hoy tuve que estar por acá porque, bueno, nada, la vida, ¿no? La vida misma. Laboral. Pero bueno, sí. Hay un montón de excusas para conversar sobre este ciclo. Que, a ver, la primera fecha que va a ser el 3 de octubre, domingo, va a estar el trío Risa, va a estar Charlie. Y nos vamos a encontrar con qué cosas, Charlie. ¿Qué estás preparando? Porque el Charlie Látero tiene un sentido en su concepto. Bueno, sí y no. Es decir, somos cuatro y jugando un poco como que cada integrante tiene su personalidad, como si fuese un vértice de la cuestión y ajá, como tirando de su lado. Y bueno, son mis canciones que con los años van voy haciendo otras, ¿no? Y otras que ya he hecho en ciclos anteriores, pero quizás con otras versiones. Y bueno, es un espectáculo que tiene dinámicas muy disímiles o muy variables, ¿no? Desde cosas bien suaves o pianas y con poca instrumentación a una cosa rockera y para adelante. Hablando la intensidad, no tanto en la sonoridad. Bueno, los integrantes son Nacho Correa, que viene más del palo del jazz, sí, que toca el bajo, Joaquín Charruti, que es baterista, que es muy versátil y que toca, viene desde el metal, el afrobeat, el candombe. Después está Matías Rubilar, que es un guitarrista también que tiene cuestiones más rockeras y, bueno, guitarra eléctrica toca él. Y, bueno, yo también toco la guitarra eléctrica en algunos temas, guitarra clásica, canto. Paula Evans está invitada, ¿sí?, en algunas canciones. Y, bueno, es música popular uruguaya pasada por un filtro ahí de las composiciones trabajadas por los cuatro. Bueno, ese es un poco. ¿De canciones que están en la sombra que del que venía únicamente o agregaste algunas cosas más? No, hay un par que se repiten porque como que le hemos hecho arreglos diferentes, ¿sí?, pero después son todas que no están ahí. Ah, bien. Porque la idea es grabar un segundo disco con ese formato. Bueno, que lo grabamos este año. Esa es una buena noticia también. Sí. Estamos escuchando Mi Arma, que es del Risa Trío. Y Mayra, es uno de los espectáculos nuevos en realidad que se suman a De Generaciones de alguna forma y está bueno que lo presentes porque también es una novedad para quienes escuchan música popular uruguaya en estos tiempos. Sí, sí, tuvimos ahí como el honor de ser invitadas, también con muchas ganas de tocar porque bueno, estamos como, creo que todos los artistas nos está pasando un poco eso, ¿no? Como mucha sed de estar en escena y a la vez, bueno, nada, también nosotros... En particular estamos grabando nuestro primer disco en este momento y bueno, también es una suerte de como un pasaje, tal vez como último toque del año, como bueno, para poder también enfocarnos con la energía que lleva, bueno, eso, hacer el disco, la mezcla, qué sé yo. Y bueno, y Risa en realidad es también como un conjunto de música, de teatro, de escena, o sea, intentamos integrar como una visión musical y estética, y bueno, un espectáculo así de muchas canciones, que son todas, hay construcciones colectivas, entre las tres, y bueno, estamos con, bueno, guitarras, ukelele, flauta traversa, y muy enfocadas también en el canto, que es como también somos muy colgadas las tres de eso, y bueno, y ahí vamos construyendo, ya tenemos... más de 2 años más o menos que estamos tocando juntas, pero bueno, un año de pandemia, entonces también, nada, han sido, nada, como que los toques que hemos tenido fueron principalmente en el 2019, en 2020 tuvimos algunos y en 2021 algunos otros, y bueno, y eso, el ciclo es parte de estos toques de este año, que como dije, tal vez, no sabemos, uno nunca sabe eso, pero tal vez sea el último toque para poder enfocarnos en el disco. Mayra Sepúlveda, Carmela Viñas y Mariana Curtusí hacen, forman Risa, y con eso, con ellas se van a encontrar en abriendo el ciclo de generaciones en la Sala Lazaroff, detalle no menor, allá en el Intercambiador Beloni, una sala que nació, abrió en pandemia, entonces eso significa que recién ahora está como entrando en una dinámica de sala. Vos, Charlie, que trabajás en salas, sabes todo lo que eso significa. Empezar como a conectarse con la realidad un poquito y decir, bueno, lo artístico, que aparte vincula a la escena con la gente que va a ver los espectáculos, y así cierra el círculo. Pero bueno, tuvo esas complicaciones como otras salas de Montevideo que aparte se abrieron en estos tiempos y que ahora recién están empezando como a acomodarse. El 3 de octubre entonces, Risa y Charlie Látero. El 17, domingo 17, Pop en Banda con Ninguna Higuera. El 24, el regreso del dúo Ernesto Díaz, Fabián Severo, que se hicieron una pausa así en ese vínculo que tienen ellos de pleno amor y construcción de a dos. Y Cucurrapé. El regreso también. El regreso de Cucurrapé. Claro. ¿Sabes que Cucurrapé sonó? ¿Fue la banda sonora del primer programa del Germinador en este espacio? No. Sí. Vos sabés, yo todo lo que quiero a Cucurrapé, ¿no? Gastón. Gracias, bueno, me tenés que pasar el programa, no sé. ¿Vos que grabás todo? Tampoco fue dedicado a Cucurrapé, sonó Cucurrapé, son canciones que puedes escuchar en tu casa. ¿Qué significa el regreso de Cucurrapé? ¿El regreso? ¿En qué andan? ¿Por qué regresar bueno, ahora? Bueno, no, porque, a ver, estábamos terminando el disco. Sí. Y bueno, eso implicó que dejáramos de tener toques y eso ya antes de que sucediera la pandemia y... Y bueno, ya sabemos todo de la pandemia y eso hizo que ni siquiera nos juntemos entre nosotros. Así que bueno, el regreso para nosotros, porque recién ahora estamos ensayando, así que nada, regreso para nosotros y para el público. ¿Y cómo fue el reencuentro con ese ejercicio, con no solamente humano de encontrarse con ustedes, sino también con las canciones, volver a apoyar los dedos? Sí, lo que sucedió ahora que hay hubo unos cambios en la banda, o sea, se sumó gente. Se sumó Pablo Machado en los teclados, Analía Ruiz en voz y teclado, y Manuel Villagrán en percusión. Que también grabaron ellos, ¿no? Y también grabaron unos invitados en el disco. Cuestión que la banda ahora somos 8. Bien. Entonces, bueno, nada, estamos con la escucha del disco y alguna readaptación posible para este nuevo formato también y para los ensayos, ¿no? Pero bien, viene bien. Vamos a ver qué sale. ¿Disco? ¿En qué situación está el disco? El disco ya está casi terminado. Nomás hay que ver unas cositas ahí de edición y eso, pero bueno, estamos ahí. Tendremos algún adelanto. En el show, algunos temas del disco vamos a tocar. También vamos a tocar otros temas de otros discos, ¿no? Pero nada, haremos un tema de adelanto, uno o dos, y después sacamos el disco, pero sale este año, sí. Hace un par de semanas vino la gente del sello Fil de Agua, que hizo su ciclo también en la Sala Lazaroff, y estuvo la gente de Zulov, que es un colectivo de tango que también se presentó en formato ciclo festival. Y bueno, intentaron, y a veces cuesta un poco, como tratar de explicar si había una cosa como conceptual detrás o que nucleara conceptualmente a los espectáculos o a los productos artísticos o a lo creativo que contempla todo ese espectro. Y yo les pregunto si de generaciones tiene como una cosa como uniforme desde lo estético o desde qué lugar que se puede como explicar. bueno, la gente más o menos va a ir a ver, o somos más o menos esto en una globalidad. ¿Hay formas de ponerlo más o menos en palabras eso? Eso lo responde Charlie Ferret. ¿Qué estudió? Bueno, quizás este año, por las distancias entre un ciclo y otro y también las circunstancias espirituales. Entre una edición de Degeneraciones y la de ahora. Y la época que estamos viviendo y ha pasado mucho sobre debajo del puente o sobre debajo. Me cuesta más definir. Es decir, a medida que pasan los ciclos también nos cuesta más definir porque como las propuestas se van abriendo a diferentes... van ampliando las posibilidades, ¿no? Al principio el ciclo era un grupo que nos autogestionábamos, un grupo de creadores de canciones que nos autogestionábamos y que, bueno, que de alguna forma estábamos como por fuera de ciertas movidas, entonces para lograr un lugar, para buscar un lugar era una posibilidad. Eso con los años ha cambiado un poco, si bien sigue estando un poco debajo, pero bueno, eso, hacemos música desde el Uruguay, con cierta estética uruguaya, tomando un poco en cuenta lo que es la historia, un poco de la música popular uruguaya, y no desde Montevideo quizás, si bien tiene influencia de otros lugares, pero hay como una forma de hacerlo desde acá, sin desmerecer ningún género musical, ¿no? Es decir, no hay como un género, también eso se llama Degeneraciones, porque no hay ningún género musical en lo cual nos basemos, ni tampoco en la cuestión de edades. Exacto. Bueno, y la referencia a la canción del Choncho. El Choncho, ¿no? Claro. Pero no sé si, no lo puedo definir porque, bueno, es un poco todas esas variables que juegan y cada vez se va complicando más a medida que van pasando el ciclo, ¿no? ¿Ahora qué viene? Si ponemos invitamos a esta persona, bueno, pero esta persona capaz... no hace música instrumental, pero puede ir o no, bueno, son cosas así también. ¿Qué es la canción hoy? ¿Cuánto tiene que durar? 3, 4, 5, 10, 15. Si tiene unas cuestiones teatrales, ¿va o no va? Claro. Y quizás sí, quizás no, según también posibilidades materiales, qué posibilidades hay de que se pueda armar y desarmar, no sé, cosas así, ¿no? Ustedes, Mayra, lo han pensado también desde ese lugar, ¿cómo se cuelan esta idea que es un poco indefinible? Y yo creo que ahora escuchando también a Charlie, creo que me siento muy cómoda en esa definición, creo que nos sentimos muy cómodas, porque siempre nos pasó con Risa que, bueno, al momento de definir que te preguntan o que, bueno, ¿qué hacen? No es como tal, la realidad es que no nos gusta tampoco encasillarnos en ningún género porque, de hecho, hacemos canciones tomando cosas de varios géneros y eso es también el juego y parte también de nuestra... libertad creativa, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso, que justamente eso es lo que nos gusta, el no estar como encasilladas o sentirnos como atadas a ningún género, así que me siento muy cómoda con eso, creo que por eso, nada, creo que estamos bien puestas en ese ciclo, pero aparte que eso, con muchas ganas de también de eso, de conocer otras propuestas que tienen que ver un poco con lo mismo, ¿no? Con esa indefinición, digamos, pero que a la vez permite dentro de la creación un montón de libertad. Vos, seguro, y Carmela también, no sé, Mariana, tienen sus recorridos murguísticos. Y a veces, para quienes lo sabemos muy bien, quienes hacemos murga por un tiempo, es como que a veces agarramos ciertos vicios estéticos y de formas artísticas que donde nos cuesta un poco corrernos, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos se asemeja o agarra como aires del ejercicio murguístico. ¿A ustedes les pasa un poco eso? ¿Tiene Risa también alguna cuestión murguera, aunque sea medio indefinible, pero por lo menos de aire? Sí, o sea, de hecho, a ver, la tiene y cuando se hizo muy visible, obviamente que empezamos a trabajar con eso, digamos, porque era también como que renegar de eso al revés, ¿no? Como tomarlo como un lugar de bueno, esto es lo que ya sabemos hacer, que podemos crecer desde acá, o sea, Mari también, de hecho, también medio que ellas se conocen desde Murga Joven y yo también a Mari la conocí por ahí, entonces como que todas venimos con una base de murga, digamos, y bueno, y obviamente somos tres voces, entonces también un poco armónicamente te lleva hacia un lugar, digamos, como que a veces cantábamos y decíamos, bueno, pero suena un poco murguero esto también, y eso nos empezó como a divertir también y sobre eso empezamos a crear cosas y también, bueno, esta cuestión más que yo decía de lo teatral, que nos gusta como sumarlo y lo estético, como que también sea un espectáculo que sea casi como un espectáculo en sí mismo, creo que sí, que nace de nuestra de nuestros orígenes murguistas, digamos, porque bueno, sí, es una concepción de espectáculo que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin, y en el que hay personajes, porque en realidad Bien. Un poco nos sentimos así, ¿no? Nos ponemos en un personaje y no salimos de eso ni a presentar una canción ni a nada, ¿no? Sino que intentamos que, bueno, que el espectador entre en ese mundo, ¿no? Que se encuentre con Entonces, un espectáculo. Creo que sí. Ahí va. La fecha que cierra el ciclo de generaciones en la Sala Lázaroff será el domingo 31 de octubre y estará Viviana Ruiz, que presentó aquí su hermoso nuevo disco, y Espacio Reducido, que es este espectáculo que forman Ignacio Alonso, Nacho Alonso, con Manuel Umpierres, María Mujica y Martín Perrone, que tiene una cosa muy teatral también. Manuel Umpierres es quien musicaliza el Germinador en su apertura, lo habrán escuchado. Y ahí nos encontraremos también con un espectáculo con características muy escénicas y humorísticas, además. Me estoy pensando en el disco nuevo, Gastón, y contame un poco del disco, que hay caminos recorridos en los dos discos de Cucurrapé, ¿qué pasa en este? ¿Por dónde se metieron? ¿En qué anda la cabeza creativa de Valentín Habitante, por ejemplo? Estaría bueno tenerlo acá, pero me mandó a mí lo que suele hacer, ¿no? Los dueños hacen esas cosas. Sí, sí, sí. Ya va a pasar. A ver, este disco tiene una impronta bastante candombera, porque, bueno, son 10 temas, 6 de ellos son candombe. Con cuerda, ¿no? Que los que tocaron son el Tridente Candombero, se llaman, que Ajá. son Diego Zambulla en el chico, el Leroy Pérez en el piano y Miguel Laureiro en el repique. Y nada, es como la sonoridad es bastante rockera, por así, o sea, rockera, quiero decir, la formación, batería, guitarra eléctrica, no hay ni una guitarra acústica, hay un tema que es una guitarra criolla. Y nada, y es también muy medio algunos temas, la clásica fusionada de Cucurrapé que tiene algo con cha-cha-cha o algo con una guajira, hay un tema que es más samba. Sí. Pero nada, es un disco, tiene como mucho, bastante grubero, a mí me gusta usar esa palabra, donde hay como mucha base, no hay tanta complejidad así sonora y armónica, sino que es más bien una cuestión, mucha percusión, y eso creo que derivó para ese lado. Siempre recuerdo igual que tu definición de que Cucurrapé es una banda de rock and roll. Bueno, lo que pasa es que, sí, a mí me gusta decirlo a pesar de que hay otros que no les gusta. Que le tienen miedo un poco a esa idea. Sí, hay mucho más que eso, pero lo que pasa es que está aquí, ¿cómo definir lo que es rock and roll y eso? ¿No? Exactamente. Ya sé, lo único que... Mi definición solamente va acompañada con esa cuestión de la sonoridad de la guitarra eléctrica y distorsionada muchas veces, y como eso está bastante presente en el disco, sobre todo en el primero, ¿no? Que me acuerdo que es casi todos los temas están así, ¿no? Exacto. Ya desde el primer tema. Las entradas para el ciclo de generaciones se pueden sacar por vía Ticantel, en la página de Ticantel, allí las adquieren para ir a acompañar a los 8 espectáculos que se presentan en 4 fechas. Charlie, me dijiste que el espectáculo tiene canciones que no están en el disco, el primer disco, así que hay un disco en construcción, y son canciones compuestas en estos tiempos. ¿Hay algo de estos tiempos medios rarísimos que estamos viviendo presentes en los aires temáticos de las canciones? Y pasado por la trituradora puede ser, pero directamente no. Hay, creo que un poco la estética de lo que estamos haciendo ahora, hay algo un poco de capaz de la época en la que vivimos. Son como la canción, pero si bien está la canción de fondo, pasan otras cosas, hay efectos de sonidos, sí. el baterista también mete efectos, toca el teclado, hay también la batería tiene otra instrumentación, otra percusión que juega con de otras formas de entender, también no tan, ¿cómo decirlo?, con un ritmo marcado, sino como... Bueno, no sé si desconstruir la palabra, pero generando ciertas estridencias, ¿no? Ya, los temas, ya cuando parten, casi siempre los que presento para el cuarteto, ya no son muy bailables, ¿no? Tienen cosas muy quebradas y por ahí, pero también cuando los arreglamos después tenemos más posibilidades, ¿no? Con, con diferentes sonidos que nos permiten los instrumentos. ¿Arreglos en formato más colectivos? O sea, sí, si bien según las posibilidades de cada uno propone desde cierto lugar, cada músico termina tocando lo que a él le parece, pero claro, se trabajan los detalles en común y los arreglos se trabajan. Es música popular, sí. Yo no voy con partituras, ¿no? Creo que le pasa a la mayoría. Y bueno, se discute un poco la cuestión ahí. Ahí como quizás una cosa media como de manada, decir, la cosa queremos que suene así, ¿no? Y el fervor de que la cosa después como suene es otro tema, pero como una idea hay de fondo, ¿sí? De qué es lo que queremos, ¿no? Nos conocemos hace muchos años. Con el baterista hace 10 años que tocamos juntos, Nacho me conoce hace muchos años, con Matías también hace como 4 o 5 años, entonces han participado en el disco, en diferentes toques, con Nacho hemos tocado ya bastante, fue a ver el disco en La Balso, en la sala Balso, la presentación que hicimos, bueno, es eso, ¿no? Como van a encontrar cosas bastante nuevas y hasta las canciones que están hechas del disco las van a encontrar musicalizadas de otra forma, ¿no? Con otra proyección. Yo no sé si esta canción va a sonar porque es una va a ser esa de ese par de canciones que están en el primer disco, pero es la elegida para cerrar el programa, que es la canción Avenidas. ¿Tá? Bueno, si me das permiso. Sí, cómo no. ¿Tá? Porque a Cucurra Pe ya lo pasé en el primer programa. Ya fue Cucurra Pe. Sí. No sé si con cosas más generales del ciclo, dale. Ya lo dijiste, bueno, las entradas están por Ticantel sale 300 pesos. Ahí va. Estamos el 3, el 17, el 24 y el 31. Sí. 31. Sí. Los domingos de octubre. Todos los espectáculos, por lo que veo, todos están por sacar discos nuevos, así que los Madre Selva de Vivi, también Espacio Reducido está grabando con Pope también ha sacado cosas nuevas, sí. Ernesto también tiene un disco que está ahí, que ya está casi por terminar de mezclar, así que altamente recomendable todo, eso sigue siendo, como lo dije hoy de pasada, autogestionado, ¿no? Es decir, los que estamos acá y todos los integrantes de los grupos laburamos en las diferentes cosas que hay que hacer, así que bueno, es un poco eso, hay 2x1, cupos limitados. ¿De la diaria? De la diaria, sí. Es ahí en Sala Lázaro. En el intercambiador Beloni. Domingo, 20 horas, así que bueno, por sintetizar un poco cosas me parece interesante. Allá por la curva de Maroñas, en el intercambiador Beloni, se bajan de cualquier ómnibus que los deja ahí, hay un montón, y suben la escalerita y llegan a la sala. Exactamente, preciosa la sala, hermoso sonido, eso. Ricky Musso en el sonido. Ricky Musso en el sonido. Garantía de calidad. Sí. Garantía. Y creo que es un momento para apoyar y para ver cosas. Además, la van a pasar muy bien, ¿no? Que hoy es difícil. Bueno, eso es importante porque a mí me pasó de empezar como a volver a ver espectáculos y es extraña la sensación, ¿no? El volver a acomodar el cuerpo y las orejas y los ojos a la escena, ¿no? Y si me pasa a mí, espectador. Aún me pasó también artista, pero me imagino lo que les pasará a ustedes, que tienen que sostener también como un hilo que enlazado por canciones. Así que estamos compitiendo con un año de Netflix, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. La gente viene consumiendo mucha pantalla. Hay que volver a capturar ahí. Y que la gente venga. Pero bueno, a la herramienta canción casi nada le gana, así que ojalá que pese. Exacto, exactamente. Gracias, sí, Charlie. Sí, vamos a volver. Bueno, gracias Mateo por la invitación. Gracias, Gastón. Gracias. Mayrita, un abrazo grande. Bueno, abrazo grande para todos por ahí. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, nos vamos, Alvarito, escuchando entonces Avenidas de Charlie Ferret, del disco La Sombra del que Venía. Y nos encontramos nosotros el viernes que viene a las 4 de la tarde. Hasta luego. Como viene la noche soñando faroles de otra noche que viene con vos. Puede ser la salida. Grieta mi vida, puede ser otra espera, puede ser otra jugando espera. Que es otra, antes otra que viene. Puede ser en tu nombre la noche o la espera. O la espera que vino.